Irola kalean saioari hasiera emango diogu. Aquí da comienzo Irola kalean. Tailerretan, prentzaurrekoetan, hitzaldietan eta barretan jasotako kaleko hitzak. Las voces de la calle recogidas a través de charlas, talleres, ruedas de prensa. Buenas, pues Guardión ya casi. Agradecer a la organización que nos hayan invitado y sobre todo a la organización de estas jornadas. Nos parece unas jornadas que en el momento histórico en el que nos encontramos tienen mucho que aportar y mucho que decir, por lo cual agradecer una vez más a la organización. Y antes de comenzar, sí que me gustaría, ya que estábamos hablando de la defensa del territorio y de la ordenación del territorio, recordar que a finales de noviembre va a ser en Gasteiz el Congreso de Euskal Hiria, que es el congreso en el que se ponen o se planifican cómo va a ser la ordenación de nuestro territorio, la ordenación que se propone desde el capital. Y es un buen momento para ir a visibilizar y hacer ver que existen otros modelos de ordenación diferentes al que se nos está imponiendo. Y en este sentido sí que me gustaría poner encima de la mesa y reivindicar un trabajo que se está haciendo desde Desascundea en los últimos años en referencia a nuevos planes de ordenación del territorio, ¿vale? Basados en otros criterios como son la justicia social. Pues vamos a comenzar. Me agobia un poco, si soy sincero, tener que hacerlo tan rápido y tener la presión de tan poco tiempo y gente que viene por detrás. Así que voy a hacer un esfuerzo por sintetizar un poco todo. Vale, entonces lo que vamos a hacer es una primera parte de contexto. Vamos a hablar de las crisis un poco en general, de la crisis multidimensional que estamos viviendo, para después conocer cuáles son un poco las propuestas de la permacultura. Esto nos podría dar para estar durante días hablando de este tema. Entonces vamos a sintetizarlo un poco o mucho, para después sí que me gustaría terminar hablando de una experiencia en concreto, de qué es lo que plantea, de qué es lo que la plantea la permacultura. Me gustaría comenzar con esta frase, ¿no? La permacultura es un ejemplo claro y útil de lo que pueden lograr las personas cuando, en lugar de luchar contra algo, crean un sistema que demuestre cómo desea que sean las cosas. Con esto no se está negando, o sea, que es necesaria la resistencia, ¿no? La naturaleza nos enseña que para construir primero es necesario destruir. Entonces, desde ese paradigma es un poco el que vamos a plantear esta charla. Vale, para la gente que no conozcáis, el director de Simplicity Institute, y bueno, o sea, es un instituto que está en Australia y que están haciendo un esfuerzo para ver cómo podemos adaptarnos en un contexto de agotamiento de recursos como el que nos estamos enfrentando y el que vamos a ver a continuación, a modos de vida mucho más simples, ¿no? basadas en el decrecimiento. Y nos dice que, bueno, nos traes un poco de experiencia, quizás se exagera un poquito con respecto a la experiencia de Cataluña en los años 30, pero sí que tenemos en la historia ejemplos de cómo poder vivir de una manera mucho más autoorganizada, una manera mucho más autogestionada y una gestión más directa de los recursos basadas en la autoorganización de la sociedad. Entonces, con esta primera visión de la crisis sistémica que estamos viviendo, no podíamos empezar de otra manera que no fuera hablando del heteropatriarcado capitalista y de la dominación de las personas y de los cuerpos en esta guerra que tiene declarada a la vida directamente el capitalismo en esta última fase neoliberal. Pero son muchas las confluencias de las crisis que estamos hablando, ¿no? Y el propio capitalismo pues trata de mutar y trata de adaptarse a las circunstancias que estamos viviendo. Y en esta visión o esta versión nueva del capitalismo verde, pues como desde los años 80 se nos lleva hablando, ¿no? del desarrollo sostenible, de otro tipo de utopías capitalistas, que podemos ver que desde que se publicó este libro en el año 84, pues la situación en el planeta no ha mejorado en términos de desarrollo sostenible. Nos encontramos bastante peor de lo que nos encontrábamos en los años 80. O sea, que la depredación que el capitalismo está haciendo sobre la Tierra y sobre las personas es cada vez mayor. Y en base a eso podemos ver cómo existen un montón de indicadores que nos están diciendo que esa utopía del desarrollo sostenible es absolutamente imposible y que es la única huida hacia adelante que encuentra el capitalismo en estos momentos. Así, vemos, por ejemplo, indicadores como la huella ecológica que nos dicen que estamos superando la capacidad de carga del planeta y que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades en cuanto a recursos que se refiere. Yo vengo de Vitoria-Gasteiz, que es fue hace unos años la Green Capital Europea, un modelo para Europa, y pues todos los ciudadanos y ciudadanas de mi ciudad, si todo el planeta viviera y consumiera al ritmo que lo hacemos en mi ciudad, necesitaríamos tres planetas, los recursos necesarios a tres planetas. Y si viviéramos como un norteamericano medio, entre 5 y 6 planetas aproximadamente. Este es uno de los problemas más grandes a los que nos enfrentamos actualmente, que es el problema del cambio climático. Y lo estamos viendo, ¿no? Como año a año este problema se está recrudeciendo. Esta gráfica está súper obsoleta. O sea, este dibujo es un dibujo de hace unos 10 años aproximadamente, en el que nos hablaban de los 387 partes por millón de concentración de CO2 en la atmósfera. Actualmente ya nos encontramos por encima de los 410 ppm de CO2 en la atmósfera, lo que significa que se está disparando la velocidad. Hace poco ha salido un estudio, una investigación, que demuestra que el escenario que se firmó por toda la comunidad internacional en la Cumbre de París en cuanto a la adaptación con respecto al cambio climático, hay un 95% de probabilidades de que no se cumpla. Y estábamos hablando de un escenario simplemente de un incremento de 2 grados en la temperatura del planeta, cuando el peor de los escenarios, que parece que es por el que nos estamos encaminando, está hablando de 5 grados centígrados a finales del 2100. Tenemos que recordar que un incremento de temperatura de 2 grados fue lo que generó el cambio, o sea, la última glaciación que ha habido en nuestro planeta, con lo cual, o sea, lo que vamos a ver en esta generación que estamos viviendo y en las próximas generaciones, pues la verdad es que da bastante miedito. Y a todo esto, además, tenemos que unirle la crisis energética. Que en todo ese esfuerzo gigantesco que tenemos que hacer a nivel global para adaptarnos a los impactos tan fuertes que estamos viendo ya del cambio climático, tenemos la desgracia de que además no vamos a disponer de una fuente de energía barata para poder hacer frente a todos estos cambios. Aquí cabe recordar de que todo nuestro modelo agrícola y todo nuestro modelo industrial dependen por completo al 100% de las energías renovables. Y lo que es evidente es que ya hemos pasado ese pico de producción. Para los que no conozcáis la gráfica, esta es una gráfica que nos habla del pico del petróleo. Un punto a partir del cual, o sea, la demanda de petróleo es superior a la oferta, es decir, a los recursos disponibles en nuestro planeta. En el año 2012, la Agencia Internacional de la Energía reconoció que hemos llegado a este punto del pico del petróleo en el año 2006. Aquí sí que me gustaría recordar que en el año 2007, en julio concretamente, llegamos a los $149 por barril de petróleo. Y casualidades, en septiembre fue cuando estalló la burbuja financiera de Lehman Brothers. Con lo cual, lo que quiere decir es que el PIB mundial solo puede crecer en la medida en la que aumente la disponibilidad de recursos energéticos fósiles. Y en la medida en la que comenzamos a descender por toda esta parte de menor disponibilidad de petróleo, los problemas en los que nos vamos a enfrentar son mayores. Insisto en la idea, o sea, nuestra dependencia de los combustibles fósiles es absolutamente brutal. Por cada 2 calorías que necesitamos, por cada 2 calorías de alimento que ingerimos, en origen se necesitan 10 calorías de petróleo para ser producidas. Entonces, en este contexto de crisis multidimensional, es cuando, desde nuestro punto de vista, se hace muy interesante la recuperación de una herramienta que empezó con fuerza en los años 70, en los años 80, que es la permacultura, pero dándole una nueva perspectiva o dándole una actualización a la propuesta que se hacía en aquellos tiempos. Podemos definir la permacultura como una herramienta para el diseño de hábitats humanos sostenibles basados en el estudio y en la observación de la naturaleza. Cuando hablamos de permacultura, hablamos de una metodología. Para nosotros la permacultura es una metodología que nos permite diseñar espacios. Estamos sobre todo acostumbrados a, cuando hablamos de permacultura, a relacionarlo con la producción de alimentos, y la permacultura en ese sentido tiene mucho camino avanzado, se ha trabajado mucho y se dominan unas técnicas que nos permiten trabajar de manera muy eficiente la tierra, pero sobre todo nos parece interesante desarrollarla en su vertiente más social, lo que nosotros denominamos la permacultura social. Es decir, de cómo podemos aplicar la permacultura en el contexto más vulnerable. El contexto más vulnerable es el contexto, dentro de toda esta crisis energética en la que estamos ya inmersos, las ciudades. O sea, ¿qué podemos hacer con las ciudades? O sea, en lugares como, por ejemplo, Bilbao y el Gran Bilbao. ¿cómo podemos aplicar la permacultura dentro de las ciudades, que es donde más necesario creemos que es? Esa utopía, un poco desde la permacultura que se planteaba en los años 80, de conseguir una hectárea de terreno y vivir de una manera aislada del mundo, en una fantasía de autosuficiencia, no es posible. El caballo de batalla está en las ciudades. Y la permacultura nos permite diseñar metodológicamente espacios sostenibles. Bueno, esto que nos encontramos aquí, la permacultura, como decía, es en los años 70, cuando pues, a raíz un poco del despertar de la conciencia en general en el planeta, ¿no? De la conciencia ecológica, en Australia, pues quizás pues, porque es un país con una historia muy, muy reciente, pues dos personas se dedican a investigar. Recordemos, ¿no? O sea, en los años 70 es cuando aparece aquel informe, el informe al Club de Roma en el año 73, en el que nos dice que en la dirección en la que va el planeta Tierra es absolutamente insostenible. Es interesante recordar ese libro porque de los cuatro escenarios planteados en ese libro, por si alguno lo ha leído, Los límites del crecimiento, vamos por el peor de los cuatro escenarios y se va cumpliendo a rajatabla, lo cual pues, nos indica que estamos adentrándonos en un colapso a nivel civilizatorio. Pues estas dos personas se dedican a pensar y a tratar de buscar a ver si existe algún modelo de organización que pueda ser sostenible y con el que poder vivir en equilibrio con la naturaleza y con el resto de las especies que en él viven. Y de ahí surge ese concepto un poco de la permacultura, que lo que nos habla es del deseo o de la necesidad de desarrollar una cultura permanente. Entonces estas dos personas, por un lado, se dedican a estudiar las comunidades humanas, recorren comunidades por todo el planeta tratando de descifrar cuáles son los principios en los que se basan todas esas comunidades, sobre todo investigando mucho en las comunidades indígenas. Y lo que descubren, lo que se dan cuenta, es de que todas las comunidades sociales que más han perdurado en el tiempo se basan en tres éticas siempre, que es el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y el reparto con equidad. Estas tres éticas se encuentran en el centro de la permacultura. Cualquier proyecto de permacultura tiene que cumplir estas tres éticas, que son fundamentales. Y luego, además de eso, son también los años en los que comienzan nuestros estudios o los estudios de la humanidad en torno a la dinámica de los sistemas, cómo funcionan los sistemas complejos. Entonces, se fijan en la naturaleza, ¿no? Y sobre todo en los bosques, porque la naturaleza tiene algo que los seres humanos no tenemos, que es tiempo. Entonces, la naturaleza durante millones de años se ha encargado de ver cuáles son los mecanismos que favorecen la vida o cuáles son los mecanismos que ponen en el centro la vida. Entonces, del estudio de los bosques y de la dinámica de los bosques sacan los principios bajo los cuales se rige la naturaleza. Tenemos aquí un poco, no vamos a entrar a enumerar todos y cada uno de ellos. No sé, pues, por ejemplo, un principio de la permacultura nos dice que cada elemento que introduzcamos dentro de un sistema tiene que cumplir múltiples funciones. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a diseñar una casa, vamos a construir una casa, ¿cómo haríamos la energía? ¿Vale? Un elemento importante dentro del edificio, ¿cómo garantizamos el suministro de energía en una vivienda? Si lo hacemos solo desde la red eléctrica que tenemos actualmente, ¿no? O sea, nuestra vulnerabilidad es mucho mayor, pero si conseguimos diversificar las fuentes de energía que tenemos, seremos mucho más resilientes, que es un concepto que aparecerá bastante a lo largo de toda esta charla. Vale, así contactados y cada uno de los principios de la permacultura. Es muy interesante porque estos principios lo podemos aplicar, como decía, tanto en el mundo rural y de producción de alimentos como en esa parte social. Esta es la flor de la flor de la permacultura. Yo siempre aprovecho estas charlas para hacer un poco de terapia personal, ya que hay mucha gente que me está escuchando. Y uno de mis primeros traumas fue cuando a mí se me obliga a elegir entre ciencias o letras en el bachillerato. Lo cual pues yo, o sea, no lo podía entender porque me parecen las dos que son fundamentales al mismo tiempo. Entonces, cuando descubrí la permacultura, pues vi que efectivamente pues, que había algo más allá de esa visión reduccionista que desde la ciencia muchas veces se nos impone, ¿no? De separar la vida en diferentes categorías. Y cada cual es un experto en su categoría, pero no entienden absolutamente nada de todo lo demás. Yo creo que quizás parte de los problemas que tenemos como sociedad es precisamente por ese reduccionismo que nos han amputado en general. O sea, la realidad es mucho más compleja que la suma de las partes. que es lo que se nos ha enseñado. Entonces, lo que propone la permacultura, lo que la permacultura pone encima de la mesa, es esa interconexión entre los diferentes elementos que hacen la vida. ¿Vale? Entonces, cuando pensemos en diseñar un proyecto relacionado con permacultura, cualquier proyecto, que eso puede ser desde una huerta, pero puede ser también cómo organizamos un proyecto como este, cómo nos organizamos dentro del barrio, cómo organizamos una ciudad, lo podemos hacer desde este marco metodológico que plantea la permacultura. Y siempre que pensemos en desarrollar un proyecto, tendremos que tener en cuenta todos y cada uno de los pétalos que aquí están, que en definitiva son los que conforman la vida. Vale. Así, por ejemplo, cuando estamos hablando de construcción y estamos hablando de permacultura social, ha salido aquí, ¿no? Pues diferentes casos, ¿no? El tema, por ejemplo, del acceso a la vivienda. Pues cómo poder establecer diferentes modos de vida diferentes, basados en esta permacultura. Y aquí, por ejemplo, pues sería todo el tema de viviendas colaborativas, ¿no? Modelos de cohousing, por ejemplo, en los que existen viviendas o edificios enteros en los que cada una de las personas que viven en él tienen su espacio, digamos, particular, y existen también espacios colectivos en los cuales, pues, por ejemplo, compartimos herramientas o tenemos una huerta o decidimos cómo es el suministro eléctrico de ese propio edificio. Vale. Herramientas y tecnologías. Aquí recuperamos el concepto de tecnologías apropiadas que nos propone Schumacher en ese libro maravilloso también de los años 70 de Lo sencillo es hermoso. ¿Qué modelos de educación y qué modelo de cultura queremos desarrollar? Cuando hacemos un proyecto, ¿cómo hacemos para que dentro del proyecto podamos incrementar nuestros niveles culturales, nuestros niveles educativos? Trabajar este pétalo, que también es bastante importante y que sobre todo en las sociedades occidentales nos cuesta mucho, y a las personas que vivimos en Euskal Herria yo creo que especialmente, si estamos hablando de salud y bienestar espiritual. ¿Cómo es el diálogo interior que yo tengo conmigo mismo y cómo es ese diálogo con el resto de la comunidad? ¿Vale? Los principales problemas que nos estamos enfrentando en la construcción de alternativas no son técnicos, son humanos. No sabemos relacionarnos con nosotros y con nosotras mismas ni con el resto de la comunidad. Y ahí pues todos los problemas que llevan asociados al manejo de las asambleas. La importancia, e insistiremos mucho en esto, de la facilitación en los procesos grupales y en los procesos personales también. Siguiente pétalo que nos hablaría de las finanzas y de la economía. ¿Cuáles son los modelos económicos que apoyamos y que ponemos en marcha? Por ejemplo, redes del tipo REAS, por ejemplo, o bancas éticas como pueden ser FIARE o la banca IAC. También, si abordamos un proyecto desde el punto de vista de la permacultura, tenemos que tener en cuenta cuál es el modelo de tenencia de la tierra y de gobernación comunitaria. ¿Qué modelos de gobernación nos damos? ¿Vale? Es muy interesante, la permacultura en este sentido apuesta por el biorregionalismo. O sea, no podemos entender el territorio si no es desde una perspectiva biorregionalista, apostando pues, por modelos y por fórmulas de gestión del territorio tradicionales, como son el comunal y como es el concejo abierto. Y la administración de la tierra y de la naturaleza, que esto es algo que conocemos mucho más, ¿no? Cuando desarrollamos un proyecto, ¿qué modelos de producción de alimentos vamos a poner en marcha para poder hacer que ese proyecto pueda seguir adelante? ¿Vale? Entonces, si hablamos de permacultura, si hablamos de poner en marcha un proyecto de permacultura, tenemos que poner esa ética y los principios en el centro y desde ese centro, que son la ética y los principios, ir transitando por todos y cada uno de los pétalos. Desde el interior, es decir, desde el propio proyecto, desde el desarrollo del propio proyecto en el que estamos trabajando, hacia el exterior, en espiral. Es decir, cómo relacionamos nuestro proyecto desde una visión holística de todos estos pétalos con el resto de iniciativas que ya están en marcha en el entorno. ¿Vale? Y ese entorno puede ser un entorno muy cercano o puede ser algo más lejano. ¿Alguien conoce esto? Es el Ayuntamiento de Valderrobles, en Teruel. En diciembre de 1933, aquí se declara el comunismo libertario y queda abolida la propiedad y el dinero. A lo que voy es que no tenemos que inventarnos muchas cosas, y esto es un poco por lo que traía el vídeo de Ted Trainer al principio. Tenemos experiencias en la historia que nos hablan de autogestión para poder hacer frente a este colapso que tenemos por delante. Entonces, todas estas experiencias son fundamentales a la hora de aprender de ellas y tratar de construir las nuevas propuestas. En este lugar se desarrolló una moneda local. En este lugar se desarrollaron viviendas colaborativas. En este lugar se decidió en asamblea cuál iba a ser la gestión de la tierra utilizando una maquinaria en común. De acuerdo, tenemos un montón de experiencias que ya nos hablan un poco de todo esto. Quizás tenemos que hacer un poco de memoria histórica y recuperar esas experiencias, ver qué es lo que nos sirven y cómo las podemos adaptar para un contexto futuro. Sería un poco el planteamiento desde la permacultura así en general, a grandes rasgos. Sobre todo, me interesaba traer que no veamos la permacultura como huerta y ya está, simplemente, nada más. Insisto, es una metodología, es una herramienta que nos va a permitir desarrollar proyectos en cualquier contexto, el que imaginemos, o sea, desde el balcón de nuestra casa a un barrio entero, a un edificio como puede ser este. Entonces, lo que voy a poner ahora es un ejemplo de un proyecto de permacultura que estamos desarrollando en Navarra y que se basa en la tenencia de la tierra, pero que es interesante. Entonces, pues bueno, antes de explicar el proyecto en sí, sí que voy a explicar algunas de las herramientas que estamos utilizando para ello, que son herramientas basadas en la permacultura y la agricultura regenerativa. Que todo ello pasa por un diseño hidrológico. O sea, si pensamos y tenemos la imagen de cómo se hace la agricultura, y sobre todo aquí en Vizcaya, ¿no? Si imagináis esas viñas de Chacolí, están todas hacia abajo, ¿no? De arriba para abajo. Entonces, lo que estamos haciendo con todo ese tipo de trabajos es generar unas erosiones muy grandes en el suelo, hacer que el suelo sea totalmente impermeable, con lo cual, cuando el momento en el que nos vienen lluvias bastante fuertes, lo que se generan son procesos de erosión en el suelo y, además, el suelo no tiene capacidad de almacenamiento de agua, con lo cual nos encontramos con las grandes avenidas de agua y problemas de inundaciones y demás. Pues bueno, una metodología, una herramienta que es el diseño hidrológico que, utilizando tecnologías tradicionales, es decir, el cultivo más o menos en terrazas, podemos hacer una gestión mucho más eficiente del agua. Y ya no solo del agua, sino de mejorar la capacidad de absorción de nuestros suelos y incrementando el contenido de materia orgánica, lo cual también nos permite o es una herramienta enorme para combatir el cambio climático. El mayor sumidero de CO2 que tenemos ahora mismo en la Tierra son los suelos y los tenemos completamente destruidos. O sea, hago un llamamiento muy fuerte con el problema que tenemos a tratar de recuperar los suelos de una manera urgente. Este modelo de granjas polyphase es súper yankee, pero es una forma de organización que nosotros aquí le llamamos baserri, ¿vale? El baserri es un modelo agrosilvopastoril que lo que hace es gestionar de una manera integral, integrada, la producción agrícola, la producción hortícola, con la producción silvícola, con la producción frutícola y con la ganadería, ¿vale? Modelos integrados de gestión del territorio. La agroforestería, que sería combinar cultivos de extensivos de cereal, en este caso con árboles, herramientas que están muy desarrolladas en Francia. La biofertilidad, es decir, cómo recuperar la fertilidad de los suelos de una manera rápida. Nos encontramos que los suelos están absolutamente empobrecidos y necesitamos regenerar esa capacidad de producción de los suelos, por un lado para la producción de alimentos, que es algo muy importante, y por otro lado para la fijación del carbono que tenemos en exceso en la atmósfera. O diferentes técnicas de pastoreo rotacional, imitando el comportamiento de las grandes manadas de herbívoros en la naturaleza para poder regenerar de una manera bastante rápida los suelos. Vale, pues con estas herramientas y en el contexto de la permacultura, lo que os comentaba, este es un proyecto que está en el Valle de Hoyo. Es un grupo de personas que un día, pues de potes en Iruña, pues como siempre, se hicieron la pregunta, ¿no? De qué podemos hacer para contribuir a mejorar esta sociedad y crear otro modelo diferente, sobre todo apostando, podríamos decir que esto es una cooperativa de cuidados, apostando por las personas más desfavorecidas. Entonces, esto es una granja escuela que lo que hacen es talleres ocupacionales para personas con diversidad funcional, poder tener una vida mucho más digna y a la vez pues también tienen visitas de colegios, de ikastolas y demás que van por ahí a pasar unos días y tener contacto con la naturaleza, sobre todo pues niños y niñas que vienen de contextos urbanos. Tienen unas necesidades de unos 12.000 menús al año aproximadamente, entonces el trabajo que se ha hecho aquí es un trabajo de diseñar el entorno para que con la disponibilidad de tierras que existen en el entorno ser capaces, por un lado, de producir alimentos para todas las necesidades que tiene el proyecto y, por otro lado, desde la perspectiva de la economía social y solidaria, generar puestos de trabajo. ¿vale? Generar una economía, pequeñas economías rurales. Entonces, para ello, pues juntaron dinero, empezaron 7 personas, ahora mismo son 11 personas socias y en picos de trabajo en verano llegan a ser unas 30 personas aproximadamente. Y construyeron este edificio. Este es un edificio bioconstruido con diferentes técnicas. Son 3.000 metros cuadrados de edificio en su totalidad. Y con producción, o sea, con caldera de biomasa para asegurar las producciones energéticas que utilizan de la astilla del comunal al que tienen acceso. Y el trabajo que se ha ido haciendo en cada una de las diferentes zonas, pues sería un trabajo como este que vemos aquí. Son diferentes zonas, en lo que se va haciendo es diferentes zonas de producción. Por un lado, las zonas de producción agrícola, que serían todas estas zonas que se encuentran por aquí abajo, con el establecimiento de diferentes bosques comestibles, tanto para los animales como para las personas. Haciendo un trabajo bastante potente a nivel de diseño hidrológico, los suelos están completamente destruidos tras 30, 40 años de producción agrícola química. Y lo que se hace es un planteamiento de diseño hidrológico. Como veis ahí, el marco de la plantación de los árboles está siguiendo los patrones del diseño hidrológico, con lo cual hacemos que las aguas en superficie no generen erosión, sino que vayan despacio y acaben infiltrándose en la tierra, con lo cual mejoramos la capacidad de los suelos y la capacidad de producción de pastos. Las diferentes zonas de producción hortícola, que estamos hablando de lo que serán unos bancales que trabajados en permacultura, pero hablando ya de un modelo de producción hortícola extensivo en agroecológico. El establecimiento de diferentes bosques comestibles. Este es un bosque comestible de una hectárea aproximadamente. Bosque comestible, se trata de imitar los patrones de comportamiento de los bosques, pero en este caso utilizando los 7 estratos que están presentes en el bosque, desde las capas más altas hasta las capas herbáceas y subterráneas, en las que todas y cada una de las especies utilizadas son o comestibles o tienen algún beneficio para la flora y fauna del entorno y para las personas. Y la utilización de diferentes sistemas adehesados. Para conseguir mejorar la fertilidad de los suelos, utilizan diferentes técnicas de pastoreo rotacional que lo que hacen es mejorar la capacidad de producción de los suelos y de recuperarlos en un tiempo rápido, que lo vemos que es algo bastante necesario. Y luego, pues bueno, una gestión comunal del territorio. El proyecto tiene acceso a los comunales, entonces se hace una gestión sostenible también del territorio, de los comunales, para poder satisfacer las necesidades de producción del propio proyecto. En el contexto de la crisis que estábamos hablando y en esta presencia de este escenario no deseable, pero por el que nos empezamos a deslizar del colapso, nos parece muy importante recalcar la necesidad de recuperar tierras. O sea, es algo fundamental. Pensemos que en la CAP, en la Comunidad Autónoma Vasca, solo producimos el 3% de la comida que aquí consumimos. Con lo cual, en un contexto en el que estamos caminando de disminución de los recursos energéticos, nos encontramos ante un problema bastante grande. Con lo cual, animamos a hacer grandes esfuerzos en conseguir adquirir tierras. Y ahí todas las estrategias son posibles. Desde la ocupación, desde buscar fórmulas más imaginativas, como puedan ser, pues no sé, pues en Cataluña la masovería, por ejemplo, que también tenemos aquí nuestros ejemplos en nuestra propia cultura, o fórmulas más nuevas que buscan un poco cosas mixtas, como puedan ser las fórmulas de custodia del territorio. Para poner en marcha un sistema, para que un sistema de este tipo esté maduro, es decir, esté en clímax, esté en su máxima producción, necesitamos aproximadamente 10 años. Esto es lo que Yayo Herrero habla o pone el ejemplo de arcas de Noela, es decir, lugares o espacios donde poder desarrollar modelos de autogestión y de autoorganización que nos permitan hacer frente al colapso que tenemos por delante. Y para llegar a esto necesitamos por lo menos 10 años, con lo cual es importante que empecemos a hacer ese trabajo desde ya. Y por último, para terminar, quería poner como unas pinceladas de unos conceptos que nos parecen importantes a la hora de lo que hemos aprendido en la puesta en marcha de muchos proyectos, que son la necesidad de abrir procesos que generen autonomía desde un punto de vista de la interdependencia, sumando pequeñas experiencias que hace que la realidad cambie, incluyendo la facilitación de los grupos en los procesos que ponemos en marcha, y teniendo en cuenta que el proceso siempre es más importante que el objetivo que queramos desarrollar. Es que ricasco. Sí, quería solo hacer alguna aportación, alguna reflexión en torno a tu presentación. Una aportación bastante positiva, creo, bueno, sobre el origen de la permacultura, es que Bill Mollison, cuando escribió su libro sobre permacultura, dijo que, bueno, se había inspirado de Kropotkin. O sea, esto es una cosa interesante, en el sentido de que Kropotkin en campos, fábricas y talleres habla precisamente de la necesidad de tener dentro de la ciudad o en torno a la ciudad, para no depender de los mercados, pues una agricultura potente, ¿no? Para que pueda abastecer a las ciudades. Y después otra, que es una reflexión en torno a la permacultura vista desde el punto de vista de una alternativa al capitalismo, precisamente. Puede ser una alternativa al capitalismo, efectivamente, a partir del momento en que tengamos un proyecto político claro. Porque si no lo tenemos, lo que pasa pues pasar a ser una técnica más. Porque, bueno, Bill Mollison, por ejemplo, lo emplearon para diseñar unas habitaciones y huertos para la Volkswagen en Brasil, ¿no? Estuvo diseñando uno. Por eso digo que es como todos los elementos que estamos dando y estamos hablando esta mañana, tanto de resistencia a la invasión de los proyectos inútiles que el capitalismo genera. Entonces yo pienso que esto también puede ser algo, pero incluido dentro. O sea, todo esto se tiene que encajar dentro de un proyecto político más vasto, ¿no? Más ambicioso, digamos, ¿no? Con unas perspectivas que pueden ayudar precisamente. La permacultura yo creo que es una visión de futuro que puede ser interesante de colocarlo como necesidad, como imperativo, como imaginario también, que entre dentro del imaginario de la ecología social, ¿no? Es 100%, de acuerdo. O sea, cuando hablamos de permacultura social, es un intento de articular esa pata que desde nuestro punto de vista le falta a la permacultura, que es la política. O sea, desde el punto de vista político, la permacultura tiene, desde mi punto de vista por lo menos, tiene un vacío bastante grande. Entonces, creemos que la permacultura social debe de incluir sí o sí esa perspectiva política, sin ninguna duda. Y cuando nuestro planteamiento es político, sin ninguna duda. Lo que pasa es que muchas veces siempre estamos en esa tensión, ¿no? De que esperamos al momento político o empezamos a construir política desde el día a día, ¿no? Entonces, las dos tienen que ir a la vez, ahí estamos completamente de acuerdo. Y luego, pues, el mutualismo, el apoyo mutuo está en la base de la permacultura. David Holmgren apuesta por el mutualismo siempre. Y reivindicar esa figura de Kropotkin, incluso como biólogo, ¿no? Esa mentira que nos han contado de que la base de la naturaleza es la competencia, no, la base de la naturaleza es el apoyo mutuo, o sea, el mutualismo, sin ninguna duda. Una pregunta solo muy breve. ¿Ves necesaria la explotación animal dentro de tu modelo de permacultura? Y si es así, ¿cómo podemos hablar de horizontalidad, libertad, etcétera, etcétera, explotando, torturando y asesinando? Te voy a responder esa pregunta desde la mayor humildad que soy capaz de hacerlo. Yo no tengo ni idea de cómo se fertiliza el suelo sin animales. Llevo muchísimos años estudiando permacultura, agroecología, química de los suelos, edafología. Desconozco completamente cómo se fertiliza el suelo si no es por medio de los animales. Los seres humanos, desde mi punto de vista, no sabemos fertilizar el suelo. Saben hacerlo los animales. Por eso, nosotros en los proyectos introducimos animales. Y, por supuesto, siempre desde un punto de vista de la comprensión de la etología del propio animal y del cierre de los ciclos biogeoquímicos en la Tierra. Perdona, ¿eh? Porque si te puedo responder. Uh-huh. Sí, pero ahí no estáis hablando de fertilizar el suelo, estáis hablando de hacer granjas ecológicas, sí, que sean sostenibles, etcétera, etcétera. Sí. Es decir, fertilizar los suelos. Luego, la elección, y es un poco duro lo que voy a decir, la elección de si te los comes o no, eso es una elección tuya. Claro, ¿tú por qué la puedes hacer? Claro. Sí, uno de los ejes que has comentado al principio era el tema de los cuidados y has hecho una definición sobre la cuestión heteropatriarcal. Pero luego yo entiendo que estás como muy presionado en esto y es una cosa que no se ha vuelto a abordar. Entonces, me gustaría que, por lo menos, que dijeras algo, cómo se contempla el tema de los cuidados ¿no? Porque históricamente lo hemos hecho las mujeres. Entonces, ¿cómo contempláis en ese proyecto? Que estoy segura que lo estáis haciendo, pero me gustaría que eso, como todo, se visibilizara y se dijera. Es que... sí, son tantas cosas para hablar que tampoco da mucho tiempo. Cuando planteamos cualquier proyecto desde la permacultura, los cuidados están en el centro, siempre. O sea, y lo que se plantea desde un proyecto como el que hemos visto aquí en Gure-Sustraia, que es un planteamiento de poner la vida en el centro. Y sobre todo, de tratar de responder a esa pregunta de cuál es la vida que merece ser vivida. Es que no da tiempo a explicar todas las cosas, pero sin ninguna duda. O sea, cuando estamos hablando de cuidados, este es un proyecto pensado para cuidar precisamente a las personas más desfavorecidas en nuestra sociedad. Y lo que se plantea desde ese proyecto es, desde una visión ecofeminista, cómo poder hacerlo. O sea, y con muchos errores y con muchos aprendizajes y en un camino que muchas veces es lento, pero esa pregunta está siempre encima de la mesa. ¿Cómo podemos hacerlo? Y pues bueno, el proyecto se va caminando un poco en esa dirección y eso es lo que se está planteando. No sé si te respondo muy bien a la pregunta. No. A ver, esto, bueno, yo quería hacerte tres preguntas. ¿Has planteado se plantea con el tema de la permacultura el concepto que has dicho tú, pues bien claramente? El tema no es un problema escénico, son humanos, pero claro, en la cuestión técnica que te pregunto, es el tema, por ejemplo, al definitiva la permacultura no puede prescindir del territorio, es decir, siempre su actuación es sobre el elemento territorial, el uso de ese territorio, cómo lo utilizamos, para qué lo utilizamos y cómo gestionamos la organización de esa cuestión. Entonces, la pregunta que te hago es la siguiente: el planteamiento de todo un elemento de transformación de forma productiva, alternativa, que estás planteando, genera siempre la necesidad de un tipo de equipamientos determinados. Entonces, la pregunta que te hago es la siguiente: en ese elemento de transformación, de cambio, de producciones que se requiere determinados materiales, determinados elementos de construcción de la cuestión organizativa comunal, el elemento de financiación se puede hacer sin el dinero. Es decir, para ese cambio de transformación, el proceso de equipamiento de ese cambio, de esa tecnología que se requiere para el cambio de esa actuación, el dinero de esa financiación, de esos equipamientos, ¿se puede hacer permacultura sin dinero? Primera pregunta. La segunda cuestión, el tema de la autogestión con respecto al uso político que se ha planteado como elemento de cambio de estructura territorial, tiene que ser siempre relacionado, entiendo yo, desde el punto de vista de qué elemento de control político se tiene para las calificaciones de usos del suelo, el tema del urbanismo, el urbanismo integral, un urbanismo integral ecológico, desde el punto de vista de la ordenación territorial, y luego un tercer aspecto, que es el hecho de que si la gestión se hace desde el elemento que es de las organizaciones comunales, la autoorganización de ese terreno, habrá que equilibrar también el elemento de competencias, es decir, cada una especialidad de esa permacultura va a requerir equipos especializados a una autogestión colectiva. Entonces, la pregunta que está también relacionada, creo yo, ¿cómo veis vosotros en estos momentos la coordinación posible de los elementos de esa transformación humana en función de la diferencia ideológica que hay con respecto a las soluciones al capitalismo? Es decir, bueno, ¿cómo crees que es el paso primero que había que dar de coordinación de los movimientos para esos temas? Entonces, resumo, el tema de la financiación, ¿se puede prescindir del dinero? El tema de la organización territorial en función del poder político con respecto a los usos del suelo, y luego la coordinación estructural del movimiento con respecto a las diferentes ideologías que pueden ser alternativas al capitalismo, como lo veis desde la permacultura. Va a ser difícil resumir todo esto en un minuto. El primero, yo respondo desde mí, o sea, yo no puedo responder en cosas generales. Yo no sé hacer permacultura sin dinero y no sé vivir sin dinero, si no, no podría estar aquí, por ejemplo. Es decir, o sea, nosotros hacemos planteamientos dentro de la economía social y solidaria. Cuando planteamos un proyecto, tiene que ser sostenible en tres patas. Tiene que ser sobre el sostenible ecológicamente, tiene que ser sostenible económicamente y tiene que ser sostenible socialmente. Las tres patas tienen igual de importancia. Por lo tanto, dentro del diseño de los proyectos es fundamental que los proyectos sean sostenibles también económicamente. Es decir, diseñar proyectos que nos puedan generar ingresos económicos que nos permitan ser autónomos e interdependientes, las dos cosas. Segundo, la ordenación del territorio. Tenemos diferentes accesos, como decía antes. Uno puede ser la ocupación, que me parece maravilloso y muy necesario en muchos casos, como una forma de resistencia. Y existen otros, como puede ser, por ejemplo, en este caso tienen acceso a comunales porque forman parte de la junta administrativa. Pero existen otras más, como son el juntarnos, el conseguir dinero nuevamente y comprar tierra. O sea, yo personalmente echo en falta eso, ante la urgencia en la que nos encontramos, que juntemos dinero, que creo que hay recursos en Occidente, en Europa, en la Europa en la que vivimos, como para poder conseguir dinero, y liberemos suelo, compremos suelo, y ahí nadie nos va a decir lo que podemos hacer. Y creo que podríamos hacer, o sea, que podemos hacerlo, es más, creo que debemos hacerlo, y en ello estamos. Y en cuanto a formas de organización, de organización dentro de los grupos y demás. La coordinación. Insisto, o sea, el tema de la facilitación me parece que es algo fundamental. O sea, tenemos una cultura asamblearia fuerte, llevamos décadas con ello, pero tenemos grandes problemas al respecto. Y qué herramientas y técnicas de facilitación nos pueden ayudar a resolver esos problemas en los que una y otra vez estamos trabados. Insisto en la idea, los problemas en nuestra sociedad no son técnicos, son sociales, son humanos. No nos aguantamos los unos a los otros, empezando con nuestro propio discurso. Es súper difícil poder llevar adelante proyectos que sean estables en el tiempo si no trabajamos todo eso en serio. Hola. Solo quería hacer un par de reflexiones. Lo primero, plantear que desde mi punto de vista la economía social y solidaria solo se entiende como alternativa dentro del capitalismo y que eso para mí es algo que hay que tener claro y no conformarse con eso. También hay que tener cuidado con el cooperativismo como subcontratas del capitalismo, de empresas mayores y bueno, o sea, quizás en algunos contextos puedan servir como o sea, el uso de la tierra o la compra de la tierra como una herramienta para generar tejido social o comunidad y empezar desde un punto de partida, pero siempre desde una reflexión crítica y de no conformidad. Por eso hay que entender en qué se basan las relaciones capitalistas de propiedad de suelo, de trabajo asalariado que la economía social y solidaria es incapaz de superar y, por supuesto, las relaciones, las desigualdades de género, porque mucha gente que estamos aquí llevamos años militando y somos completamente conscientes de que no solo hemos fracasado en esas relaciones, no solo vemos agresiones en nuestros propios espacios, sino que además, entre nosotras las propias mujeres, cuando somos incapaces de vivir en comunidad. O sea, se ha dicho varias veces, ¿no? Como que vamos a como a nuestra bola o se empieza una especie de proyecto con muchísima fuerza y motivación, con unas dinámicas que están muy claras y al cabo de un año, dos, tres, no sé cuánto tiempo lleva, o sea, depende, igual se dan en meses, igual se dan en una semana, o igual se dan al cabo de mucho tiempo, donde se empiezan a establecer los roles, los protagonismos, las disconformidades, y entonces todas esas propuestas de colectivismo, de intentar ganar autonomía, de ser interdependientes, de superar el capitalismo, fracasan y volvemos al curro de siempre, al capitalismo de siempre, como mediación de nuestras vidas. No sé si me he explicado bien, pero bueno, solo quería comentar. Sí, yo, vamos, estoy 100% de acuerdo con lo que planteas. Y las mismas dudas que tienes las comparto, o sea, yo tengo esas dudas. Yo tengo claro que la economía social y solidaria no es la solución y tengo claro que el cooperativismo no es la solución. Pero es que mientras busco el movimiento perfecto, o sea, es que la vida se me escapa entre las manos. Y yo parto del punto de vista de que estamos en una estación de colapso y que necesitamos aquí y ahora soluciones que sostengan la vida. Entonces, aquí y ahora, para mí esas son dos herramientas que yo puedo utilizar, sabiendo que no son las mejores, pero que son las que tengo aquí y ahora, y son las que utilizo. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Y habría que darle 25.000 vueltas y seguro que el sistema y el capitalismo las puede recuperar. No tengo ninguna duda y de hecho así lo hace. Pero es que mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Yo me pongo en marcha. Y segundo, es que estamos totalmente de acuerdo. O sea, creo que tenemos un trabajo interior, o sea, enorme, muy grande, cada una de las personas. Tenemos un trabajo que hacer muy grande. Y desde, o sea, no podemos pretender cambiar el mundo si no nos cambiamos primero a nosotras mismas. Y yo creo que, o sea, si no empezamos desde ahí, va a ser difícil que podamos construir nada que aguante en el tiempo. Y respecto a lo que dices, me estaba acordando de las palabras que dice Evaristo, el de la polla. Cuando aprendemos y nos hemos llevado un montón de hostias históricas en todos los procesos políticos, de repente va y nos morimos. Y todo lo que hemos aprendido no se lo podemos transmitir al que viene de atrás. Es una putada. Bueno, yo solo dos aplausos, dos críticas constructivas y dos pequeñas preguntas. Primero, aplauso. La lectura de la situación caótica del mundo y esto es claro y hay que repetirlo cada vez porque partimos de aquí. Segundo, aplauso. La visión global, que tenemos que proponer una alternativa global y no sectorial. Eso es muy importante. Primera crítica constructiva. Yo pienso que con la permacultura hay mucha gente que nos habla casi como una nueva religión, será que una nueva filosofía que nos va a responder a todos los problemas y a mí, bueno, para mí es un poco un problema, así, como si fuera ya una nueva cosmovisión y que responde a todo. Bueno, yo tengo un poco este sentimiento y me parece que, como has dicho antes, bueno, no inventamos nada, ¿no? O sea que muchas cosas que se dicen aquí, pues se dicen en otros sitios o así. Entonces, englobarlo en una nueva, así, la permacultura, bueno, a mí, bueno, no me va muy bien, ¿eh? Pero, bueno, segunda crítica, me parece a mí fundamental hablar de algo, bueno, aquí se ha hablado de financiación, se ha hablado de banca ética, se ha hablado, para mí, me parece que falta el tema de la crítica de la valor, y el tema, bueno, de la crítica de la lógica del mercado, de la lógica del dinero, y que a mí es, bueno, algo que lo veo muy, muy importante para buscar soluciones a lo que vivimos, aunque partiendo de la realidad necesitamos hoy dinero y todo esto, de acuerdo, pero que el proyecto de alternativa que tenemos que construir, yo creo que tiene que ser fuera de la lógica del mercado totalmente. Entonces, ni hay dinero, ni hay mercado y todo esto, ¿no? Sí, ¿eh? Y pregunta era la primera. A ver si conocéis todas estas reflexiones que se han hecho sobre la crítica de la valor y como un autor como Ansel Jupp, por ejemplo, que hay libros abajo en castellano que son muy, muy interesantes y pienso que son esenciales para buscar alternativas a la sociedad de mercado en la cual estamos, ¿eh? Y segundo, bueno, yo... Ya hace 6 años que estoy en una, bueno, casi en autosuficiente en producción de alimentaria, de energía y esto, y lo hago pues sin fertilización animal. Y entonces, no sé si en el tiempo va a ser posible, pero me interesaría, bueno, no sé si hay tiempo ahora, pero igual con el otro debate luego, pero ¿cómo, qué tienes como elemento para, o sea, bueno, tú has dicho que no sabes fertilizar sin animal? Pero ¿cómo qué es la aportación fundamental del animal en la fertilización? Porque a mí me parece que sin animal se puede fertilizar la tierra. Vale. Muchas gracias por las críticas. Jo, no sé, yo si luego queréis nos juntamos y hablamos un poco de estas cosas así, porque es que no da tiempo para mucho. Un apunte súper corto con todo esto. O sea, en 20 minutos no puedo explicar todo, totalmente de acuerdo con lo del valor, sin ninguna duda. Y por otro lado, microbiología. Los animales tienen microbiología que permiten cerrar los ciclos biogeoquímicos de los elementos que son fundamentales para la fertilización del suelo. Es decir, sin animales no cerramos el ciclo del fósforo. Tenemos un problema súper grande en el suelo con el fósforo y solo los animales saben hacerlo. Y lo mismo con el nitrógeno y con el carbono. Ahí lo dejo. Bueno.